8 de la noche con 8 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Empezamos el día de hoy con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 16. Y los resultados son los siguientes, empezando por los del viernes: Veracruz y Querétaro empataron 2-2. En el partido del Atlas contra Pachuca, 0-0. Y los partidos del sábado: Cruz Azul le gana 2-1 a Lobos BUAP, los Tigres le ganan 6-1 al Puebla, Guadalajara 1-0 al León, Morelia 3-2 a Tijuana y Monterrey y Necaxa empataron 1-1. Pumas le gana el domingo 1-0 al Toluca y el América y Santos Laguna empataron 1-1 con un jugador expulsado de Santos. Y la tabla está de la siguiente forma: el Cruz Azul está en primer lugar, tiene 33 puntos, el América tiene 30 en segundo, los Pumas ya se pusieron en tercero, tienen 29 puntos, igual que Santos Laguna, que tiene 29. Monterrey tiene 27, los Tigres tienen 26, Toluca tiene 26, Morelia tiene 25 y ahí se acaban los puestos de liguilla hasta ahorita. Todavía queda un partido más de esta apertura 2018. Y bueno, en noveno lugar está Pachuca con 23 puntos. Después viene el Guadalajara con 20. Puebla tiene 19. León 17. Lobos BUAP 16. Tijuana 16. Necaxa 14. Atlas tiene 11. Y Veracruz está en el último lugar con 10 puntos. ¿Y cómo se va a ver la última jornada? Pues aquí está. Empieza con los partidos del viernes entre Morelia y Cruz Azul y Puebla contra Tijuana. Después los partidos del sábado: Querétaro contra Necaxa, el América contra el Veracruz, Pachuca contra León, Guadalajara contra los Tigres, el Monterrey se enfrenta al Atlas y los del domingo, Pumas se enfrenta a Santos Laguna y el Lobos BUAP se enfrenta al Toluca. Y bueno, aparte los que ya están bien establecidos, como son los primeros 7 equipos, el que se podría quedar fuera, a mi punto de ver, es el equipo de Morelia, tiene 25 puntos y podrían alcanzarlo y pasarlo Pachuca, Querétaro, si es que Pachuca gana su partido y el Morelia empatara o perdiera su partido. Si gana el partido Morelia, pues no hay nada que ni Pachuca ni el Querétaro puedan hacer para alcanzar al Morelia. Y bueno, esos son los únicos dos que pueden alcanzar al Morelia y los únicos que se pueden colar y dejar afuera al Morelia. Si los dos ganan, sí, el Querétaro tiene una diferencia de goleo muy mala, o sea que no es como si los dos pudieran sacar al Toluca. Lo cierto es que si el Morelia gana y si el Pachuca gana, entonces sí se podría poner interesante, porque Pachuca sí tiene la diferencia de goleo necesaria, pero el Toluca tendría que perder o por lo menos no empatar. Sí, bueno, obviamente si gana, pues ya está dentro. Pero si pierde o empata, si pierde, porque realmente con el empate ya tiene para salvarse de estar afuera. Entonces esos son los equipos que yo siento que tienen posibilidad, sobre todo el Morelia, si ellos dirigen su propio esfuerzo y van a ser conscientes de que si ganan, y si empatan, hasta el empate les beneficia bastante, porque se pondrían a 26 puntos y eso haría que el Querétaro tuviera que golear en su victoria para poder estar por encima de la diferencia ahorita, que es negativa, tienen menos 2 y el Morelia tiene menos 1. Entonces al empatar el Morelia realmente se quedaría con menos 1. Y el Querétaro tendría que anotar por lo menos 2 goles de diferencia para poder quedar 20-20. Bueno, digamos que no anotar el otro equipo y anotan 2 goles, quedarían a 0 y sí quedarían por encima del Morelia. Entonces, bueno, varias cosas pueden suceder, pero como dije, lo más probable es que el único que esté involucrado, Los únicos tres equipos eran Morelia, Pachuca y Querétaro. Y ahora sí vamos a la jornada número 17. Ah, bueno, ya dije, Pumas enfrenta a Santos Laguna el domingo y Lobos BUAP al Toluca. Entonces va a estar interesante cómo cierran los equipos en esta clausura. Hay varios equipos que, por ejemplo, el América, que no ha perdido en los últimos 5 partidos, y el Morelia, que ha ganado 4 de sus últimos 5. Está interesante. Igual el Cruz Azul, que tiene 3 victorias, un empate y un perdido en los últimos 5. Entonces, todas esas combinaciones de, bueno, el mismo récord en los últimos partidos lo tiene Pumas, obviamente. Pero todas esas combinaciones son las que van a ser de la liguilla de este año, bastante especial. La apertura llega a su final, y veremos en los playoffs, en la liguilla, qué equipo es el más fuerte. Ahorita el Cruz Azul ha tenido muy buena temporada, y bueno, si todavía fuera de 2 puntos esto por victoria, ellos tendrían casi puras victorias, considerando los puntos que tienen, que son 33. Entonces eso quiere decir que por lo menos, bueno, sin contar los empates, tendrían 11 victorias en este apertura. Bueno, entonces dejemos esto y vámonos a lo que es la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 11. Y el Hannover el viernes pasado le gana 2-1 al Wolfsburgo. Después, los partidos del sábado: Mönchengladbach le gana 3-1 al Werder Bremen. El Stuttgart le gana 2-0 al Nuremberg. Hoffenheim le gana 2-1 al Augsburgo. Mainz 3-1 al Friburgo. El Düsseldorf le gana 4-1 al Hertha de Berlín. Dortmund le ganó 3-2 al Bayern München. Se le ve diferente en esta temporada al Bayern München. Lo cierto es que ya está en quinto lugar y el Dortmund se mantiene primero después de esta victoria. Y ya para cerrar los partidos del domingo, el Leipzig le gana 3-0 al Bayer Leverkusen y el Eintracht Frankfurt le gana 3-0 al Schalke 04. Con esto, el equipo de Marco Fabián se pone en cuarto lugar en la Bundesliga. El Eintracht Frankfurt tiene 20 puntos, pero bueno, vamos a la tabla completa. Comenzando en primer lugar está el Dortmund con 27, Mönchengladbach tiene 23, Leipzig tiene 22, pues está el Eintracht Frankfurt con 20, Bayern München tiene 20, Hoffenheim tiene 19 puntos, pues está el Werder Bremen con 17, Hertha de Berlín 16, Mainz 15, Augsburgo 13, Friburgo 13, Wolfsburgo 12 puntos. El Bayer Leverkusen 11, Schalke tiene 10, Nuremberg tiene 10, y en los últimos puestos está Hannover, Düsseldorf y el Stuttgart. Ya se viene la jornada número 12 y comenzará con los partidos, bueno, el partido del viernes entre el Bayer Leverkusen y el Stuttgart. Y los partidos del sábado son Augsburgo contra Eintracht Frankfurt, el Bayern München contra el Düsseldorf, el Hertha de Berlín contra el Hoffenheim, el Mainz contra Dortmund, Wolfsburgo contra Leipzig y el Schalke 04 contra el Nuremberg. Los del domingo: Friburgo contra Werder Bremen y el Mönchengladbach contra Hannover. Y eso es todo por la Bundesliga. Pasemos a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 12, comenzando con el partido del viernes, en que la Real Sociedad le gana 3-1 al Levante. Los partidos del sábado: Real Valladolid y el Eibar empataron 0-0, Valencia le gana 1-0 al Getafe, Atlético Madrid le gana 3-2 al Athletic Club, Girona y Leganés empataron 0-0. Los partidos del domingo: Alavés le gana 2-1 al Huesca, Real Betis le ganó 4-3 al Barcelona con un jugador expulsado de Barcelona, Sevilla le gana 2-1 al Español, Villarreal y Rayo Vallecano empataron 2-2 y el Real Madrid le gana 4-2 al Celta de Vigo con un jugador expulsado del Celta de Vigo. La tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar, tiene 24 puntos. En segundo está Sevilla con 23, Atlético Madrid con 23, Alavés 23. El Español tiene 21 y el Real Madrid tiene 20 en sexto lugar. Después en séptimo lugar está Real Valladolid con 17, Levante 17, Girona 17, Real Sociedad 16. Getafe tiene 16, Real Betis tiene 16, Eibar 15, Celta Vigo 14, Valencia 14, Villarreal tiene 11, el Athletic Club tiene 10 y en los puestos de descenso está Leganés con 10, Rayo Vallecano tiene 7 y Huesca tiene 6 puntos. Y la jornada 13 se juega este fin de semana, comenzará con el partido Leganés contra Alavés el viernes. El sábado, Eibar se enfrenta al Real Madrid, Valencia contra el Rayo Vallecano, Huesca contra Levante, Atlético de Madrid contra Barcelona, Athletic Club. Después, el domingo, se enfrenta al Getafe, Sevilla contra Real Valladolid, el Español contra Girona, Villarreal contra Real Betis y la Real Sociedad el lunes por la noche contra el Celta de Vigo. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Pasemos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 13. Y los resultados son los siguientes, comenzando el viernes pasado con el de Lille contra Estrasburgo, que quedó 0-0. Los partidos del sábado, Lyon le ganó 4-2 al Wingham, el Amiens le gana 1-0 al Toulouse, el Saint-Étienne le gana 2-0 a Reims. Niza le gana 1-0 al Nîmes, que tuvo a dos jugadores expulsados. Y el Angers le gana 1-0 al Montpellier. Los partidos del domingo, Gironda empató 0-0 con Caen. Nantes empata 1-1 con Stade Rennais. Marseille le ganó 2-0 al Dijon. Y el PSG le gana 4-0 al Mónaco. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 39 puntos. En segundo está Lille con 26. Montpellier tiene 25. Lyon tiene 24. En quinto lugar está Saint-Étienne con 23. Marseille 22. Niza 20. Strasburgo tiene 18. Reims 17. Nantes 16. Gironda tiene 16. Tarragona 16. Décimo tercero está Angers, que tiene 15 puntos. Nîmes tiene 14, Toulouse 14. Amiens tiene 13, Caen tiene 12. Y en puestos de descenso está el Dijon, que tiene 11, Mónaco, que tiene 7. Y el Wingham, que tiene 7 puntos. Y bueno, difícil la tiene el Mónaco, que sigue siendo goleado. Ha perdido sus últimos dos partidos y ha perdido 4 de sus últimos 5. Entonces, pues, buena suerte, ojalá le levanten. Lo bueno para ellos es que también perdieron el Dijon y el Wingham, o sea que puede ser que salga de ahí, si es que puede empezar a ganar o por lo menos empatar partidos para alcanzar al Caen. Bueno, primero tiene que alcanzar al Dijon con 11 puntos. Bueno, de ahí pasamos a la... Bueno, creo que vamos a decir lo que va a ser la jornada número 14 en la Ligue 1. El viernes el Lyon se enfrenta al Saint-Étienne. Los partidos del sábado, el PSG se enfrenta al Toulouse, Dijon contra el Gironda, el Estrasburgo contra el Nîmes, Nantes se enfrenta a Angers, el Reims se enfrenta a Wingham, Caen se enfrenta al Mónaco. Los partidos del domingo, Montpellier se enfrenta a Stade Rennais, Niza contra Lille y el Amiens contra Marseille. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Nos vamos a la Premier League, que es fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo más competitivo, la liga más competitiva en el mundo. Y tenemos los partidos del sábado. Cardiff le gana 2-1 a Brighton. Watford y Southampton empataron 1-1. Newcastle le gana 2-1 al Bournemouth. Burnley y Leicester empataron 0-0. West Ham y el Huddersfield empataron 1-1. Tottenham le gana 1-0 al Crystal Palace. El Liverpool le gana 2-0 al Fulham. Chelsea y Everton empataron 0-0. Manchester City le gana 3-1 al Manchester United en el derby de Manchester. Y Arsenal y Wolves empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Manchester City está en primer lugar con 32 puntos. Liverpool está en segundo, 30. Chelsea tiene 28. Tottenham tiene 27. Y Arsenal está en quinto con 24 puntos. Y ahí se acaban los puestos de competencia europea. Pues sigue el Bournemouth con 20. Watford 20. Manchester United 20. Vámonos a un pequeño paso y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, esto es... Es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó y que nos sigue emocionando. ojalá que les provoque. ...8:28 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Estamos a la mitad de la tabla de la Premier League cuando nos fuimos al break musical. Y bueno, vamos a seguir. El Manchester United está en octavo lugar con 20 puntos. Everton tiene 19, Leicester tiene 17, Wolves tiene 16, Brighton tiene 14, el West Ham tiene 12 puntos. Newcastle está en 14º con 9, Burnley tiene 9, Crystal Palace 8, Southampton 8, Cardiff tiene 8 ya en puestos de descenso, Huddersfield tiene 7 y Fulham tiene 5 puntos. Y la jornada 13 se jugará este fin de semana, se jugará hasta el 24 y el 24, 25, 26. Entonces, comenzando con los partidos del 24, el Brighton se enfrenta al Leicester, Everton contra el Cardiff, Fulham contra el Southampton, Manchester United contra el Crystal Palace, Watford se enfrenta al Liverpool, West Ham se enfrenta al Manchester City, Tottenham al Chelsea. Los partidos del 25, Bournemouth contra Arsenal y Wolves contra Huddersfield, y el lunes por la noche el Burnley se enfrenta al Newcastle. Bueno, y eso es todo por la Premier League. Vámonos al calcio italiano, a la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia, donde la Juve sigue en primer lugar. Pero primero vamos a los resultados de la jornada número 12, empezando por los del viernes pasado. Fiorentina y Frosinone empataron 1-1. Los del sábado, Parma le gana 2-1 a la Torino. 2-2 quedaron Spal y Cagliari. El Napoli le gana 2-1 al Génova. Los partidos del domingo, el Atlanta le gana 4-1 al Inter, la Roma le gana 4-1 al Sampdoria, el Empoli le gana 2-1 al Udinese, Bologna y el Chievo empatan 2-2, Lazio y Sassuolo empatan 1-1 y la Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-0 al Milan, que tuvo a un jugador expulsado. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve está en primer lugar, tiene 34 puntos, Napoli tiene 28 en segundo, Inter tiene 25, en cuarto está la Lazio que tiene 22, AC Milan está en quinto ya, tiene 21 puntos, después viene la Roma, tiene 19, y en séptimo lugar está Sassuolo, fuera de puestos de competencia europea, con 19 puntos, tiene el Atlanta, tiene 18, Fiorentina tiene 17, Torino 17, Parma 17, Sampdoria 15, décimo tercero está Cagliari con 14, Génova tiene 14, Spal 13, Bologna 10, Udinese tiene 9 y en puestos de descenso está Empoli con 9, Frosinone tiene 7 y el Chievo tiene 0 puntos, que por alguna razón le quitaron 3 puntos al Chievo como una decisión federativa. Bueno, pues, o sea que probablemente va a descender porque está en último lugar y tiene 0 puntos. Raro, pero así sucede. Y la jornada número 13 se jugará del 24 al 26. Los partidos del 24 es el Udinese contra Roma, la Juve contra el Spal, el Inter contra el Frosinone. Los del 25 es Parma contra Sassuolo, Bologna contra Fiorentina, Empoli contra Atalanta, el Napoli contra Chievo y la Lazio contra el Milan. Génova contra Sampdoria y el 26 el Cagliari contra la Torino. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, vamos a darle un momento a que... Vámonos a la UEFA Nations League, o Nations League más bien. Y ya se jugó ahí la jornada número 4. La jornada 5 comenzará mañana con los partidos Kazajistán contra Letonia, Bélgica contra Islandia, Croacia contra España, También el 15, Austria contra Bosnia Herzegovina, Grecia contra Finlandia y Hungría contra Estonia. En más partidos de la jornada 5, Andorra contra Georgia, Luxemburgo contra Bielorrusia, San Marino contra Moldavia. El 16 jugará Holanda contra Francia en un partidazo de la Liga A. En la Liga B, el 16 también Eslovaquia contra Ucrania y Gales contra Dinamarca. Chipre en un partido contra Bulgaria, Eslovenia contra Noruega, Gibraltar contra Armenia y Liechtenstein contra Macedonia. Y vamos a los grupos. En la Liga A, en el grupo 1 está Francia en primer lugar, tiene 7 puntos. En segundo están Holanda con 3 y Alemania, así como lo escuchan, está en último lugar, perdón, con un solo punto. En el grupo 2, Suiza está en primer lugar con 6, Bélgica tiene 6, Islandia tiene 0. Grupo 3, Portugal tiene 6, Italia tiene 4 y Polonia tiene 1. En el grupo 4, España tiene 6, Inglaterra 4 y Croacia 1. Esto es la Liga A. En la Liga B, si es que lo podemos ver, yo pienso que ahí lo vamos a parar porque... En el grupo A está Ucrania en primer lugar con 9 puntos, República Checa tiene 3, Eslovaquia tiene 0. Grupo 2, Rusia tiene 7, Turquía tiene 3, Suecia tiene 1. En el grupo 3, Bosnia Herzegovina tiene 9 puntos, está en primero, Austria tiene 3, Irlanda del Norte tiene 0. Y en el grupo 4, Gales tiene 6 en primer lugar. Dinamarca tiene 4 e Irlanda tiene un solo punto. Pues eso es todo por esa liga tan bueno, ahorita tan seguida ya en Europa, porque digo, son partidos realmente de mundial cuando se enfrentan los de la Liga A, sobre todo eso de que los dos, Francia y bueno, y Holanda, le han ganado a Alemania. Ese grupo está bastante fuerte, sobre todo para Alemania ahorita. Bueno, vamos a los amistosos internacionales, los que se han jugado el día de hoy. En un partido de sub 17, Eslovaquia le gana 2-1 a Hungría. En otro partido de sub 19, Portugal le gana 1-0 a Alemania. También Alemania sub 17 le gana 4-1 a Irlanda. República Checa e Inglaterra empataron 0-0. La Croacia sub 21 le gana 3-1 a Bielorrusia. En un partido de las selecciones mayores, Qatar le gana 1-0 a Suiza. Y España sub 21 le gana 4-1 a Dinamarca. En otros partidos, ayer la sub 20 de Uruguay le ganó 2-1 a la sub 20 de Chile. Y vamos a buscar Malasia. Hace un par de días le ganó 3-0 a las Maldivas. Y la mayoría de los partidos, por lo visto, son sub 20, sub 19. Entonces vámonos mejor a los partidos que se van a estar jugando desde mañana, que bueno, van a ser más interesantes para nosotros. Por ejemplo, el 15 jugará México contra Islandia, pero los dos con su sub 21. También mañana Uzbekistán contra Líbano, Irán contra Trinidad y Tobago, Pakistán contra Palestina, Kuwait contra Bahrein, Polonia contra República Checa, Israel contra Guatemala, Alemania contra Rusia, Irlanda contra Irlanda del Norte, Inglaterra contra Estados Unidos y Perú contra el Ecuador. Y bueno, también en un partido de fin de semana, pues México se va a estar enfrentando a Argentina. Como ustedes ya me imagino ya sabían, este partido se juega el 16, o sea el viernes. Fue de esos partidos que que no tienen mucho atractivo porque ninguna de las dos selecciones llevó lo mejor que tienen, pero va a estar bueno ver qué es lo que puede hacer México allá en Argentina contra Argentina. En otro partido también del 16, o sea del viernes, Uruguay contra Brasil, Honduras contra Panamá. Esos se me antojan para verlos. También tendrán otros partidos como el de Japón contra Venezuela y Arabia Saudí contra Yemen, Emiratos Árabes Unidos contra Bolivia. Sale, pues eso es todo por estos partidos internacionales amistosos. Vámonos entonces a lo que es la NFL. Los partidos se pusieron muy interesantes este fin de semana. No sé si tuvieron chance de ver los partidos, pero pues básicamente los vaqueros estaban jugando la oportunidad de jugar en playoffs. No les fue tan fácil, pero lo lograron. Le ganaron a las Águilas de Filadelfia y bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvo bastante interesante cómo se dieron las cosas, pero bueno, vamos a ver los partidos de la semana 11, los que se jugarán apenas este fin de semana, comenzando con el partido de mañana, en donde los Packers se enfrentan a los Seahawks. Obviamente es partido de jueves por la noche y comienza a las 6:20 tiempo del este de Estados Unidos. No, aquí dice, perdón, 6:20 tiempo de la montaña, o sea que sí está dentro de la misma área. Después el domingo por la mañana los Cowboys se enfrentan a los Falcons en un muy buen partido. No sé si han tenido la posibilidad de saber o han estado viendo la NFL, pero los Cowboys tienen un récord de 4-5, igual los Falcons, que se enfrentan a los Cowboys en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium, en la mañanita. Entonces levántense temprano para poderlo ver. Otro partido de la mañana es los Bengalíes contra los Ravens. Este partido está interesante porque los Bengalíes vienen de ser apaleados en un partido contra Kansas City y se vieron realmente mal. Bueno, ¿fueron los Kansas City Chiefs o me parece que fueron los Rams? Perdón, los Rams los que los golpearon así feamente. En otro partido, las Panteras se enfrentan a los Leones de Detroit. Otro partido más, los Titanes se enfrentan a los Colts. Y en otro partido más, los Gigantes se enfrentan a los Buccaneers, que los Gigantes que vienen de ganar el lunes por la noche contra San Francisco. Los Redskins en otro partido se enfrentan a los Tejanos, en un partido de dos equipos que están en primer lugar de sus divisiones. En otro partido, los Steelers se enfrentan a los Jaguares. Los Raiders se enfrentan a los Cardinals. Los Chargers se enfrentan a los Broncos. Eagles se enfrentan a los Saints. Vikings contra Bears. Y los Chiefs contra Rams. Los equipos que tienen descanso este fin de semana son los Bills, los Browns, los Dolphins, Jets, Patriots y los 49ers. Todos estos para que sea fácil recordar cuál descansa y bueno. Y bueno, yo le había puesto aquí que me diera los resultados de este fin de semana y aquí están los resultados, espero. Vámonos a la tabla de posiciones mientras se puede ver esos resultados. Entonces, en la conferencia americana, en la división del este, los Patriotas están en primer lugar con un récord de 7-3. Los Delfines están en segundo, 5-5. Buffalo tiene un récord de 3-7. Los Jets están 3-7. En el norte está Pittsburgh con un récord de 6-2. Cincinnati tiene 5-4. Los Ravens tienen un récord de 4-5. Y los Browns 3-6. En el sur, los Tejanos de Houston tienen un récord de 6-3 en primer lugar. Tennessee tiene 5-4. Indianapolis tiene 4-5. Y Jacksonville 3-6 en el último lugar. En el oeste, la división del oeste, Kansas City tiene el mejor récord de la americana. Tiene 9 ganados y 1 perdido. Los Chargers están en segundo lugar con 7-2. Los Broncos tienen 3-6. Y los Oakland Raiders, con el peor récord de toda la NFL, tienen 1-8. Después en la nacional, en la división del este, los Redskins de Washington tienen un récord de 6-3. Los Cowboys tienen un récord de 4-5. Filadelfia 4-5. Los Gigantes tienen un récord de 2-7. En el norte, división del norte, Chicago tiene el récord de 6-3. Minnesota está en segundo con 5-3-1. Green Bay tiene récord de 4-4-1. Y los Leones de Detroit tienen récord de 3-6. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Estar aquí, tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 49 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit y estamos en la tabla de posiciones y nos quedamos en la división del sur, en donde en primer lugar están los Santos de Nueva Orleans con un récord de 8-1. Carolina tiene el récord de 6-3, los Falcons tienen el récord de 4-5 y los Bucaneros tienen el récord de 3-6. En el oeste, los Rams de Los Ángeles tienen el mejor récord con 9-1. Los Seahawks tienen récord de 4-5. Los Cardenales 2-7. Y San Francisco 49ers tienen récord de 2-8. Y bueno, como ya les di los partidos que vamos a tener la siguiente semana, pues ya nada más me queda decir sobre pues la mala fortuna que tuvo el jugador Dez Bryant, que lo contrataron para jugar con los Santos la semana pasada. Tuvo sus primeros entrenamientos y en su último entrenamiento del viernes pasado se reventó el tendón de Aquiles. Y bueno, el hecho de que pues llevaba la mitad de la temporada sin jugar, ya que los Cowboys le hicieron el favor de no ponerlo en libertad hasta después del draft, después de que ya todos los equipos habían decidido con quién iban para la siguiente temporada. Y bueno, el punto es que Dez Bryant no había sido contratado, le habían ofrecido dos contratos para jugar. Uno de los contratos era para que jugara con los Browns, el otro era para que jugara con los Ravens, y los dos los dejó pasar. Quiere encontrar un contrato que le dejara jugar para un equipo competente, bueno, un equipo ganador de ahorita, con el que pudiera llegar al Supertazón. Lo cierto es que encontró ese equipo y ese equipo le ofreció el contrato, lo contrataron a básicamente lo que es un contrato de un año, y se lastimó y ya fue operado y todo, pero pues es pérdida total por esta temporada. Por lo menos para el jugador es su temporada ya se acabó. Y pues lo siento mucho para Dez, esperemos que se recupere pronto. Y a ver si de casualidad no regresa con los Cowboys cuando termine su contrato con los Santos. Porque no leí muy bien la letra de su contrato, entonces no puedo saber si el contrato nada más era para estos juegos hasta el fin de temporada, o si se extendía hasta el año que viene. Entonces pues ya veremos qué pasa con Dez Bryant en la temporada que viene. Mucha suerte, eso sí. Bueno, de ahí pasamos a la NBA, el básquetbol de primer nivel en el mundo, y pues ya empezaron los partidos y pues ya saben, está muy cañón. Hay muchos equipos que esperaban dominar la liga, que habían comprado básicamente todo lo que el dinero podía comprar con jugadores como LeBron yendo a Los Ángeles, y que bueno, que básicamente acabaron con el poder que tenían los Cleveland Cavaliers para haber llegado a las últimas finales con LeBron. Lo cierto es que ahora sí ya están en el último lugar de la división del este, bueno, en la conferencia del este, en su división están en el último lugar. Pero bueno, son los resultados del día de hoy. Orlando Magic le gana 111 a 106 a los 76ers. Los Washington Wizards le ganaron 119 a 95 a los Cavaliers. Boston le gana 111 a 82 a Chicago. En otro partido más, Miami le gana 120 a 107 a los Brooklyn Nets. En otro partido más, Detroit le gana 106 a 104 a los Toronto Raptors. Y otro partido que terminó, los Grizzlies le ganan 116 a 113 a los Milwaukee Bucks. En otros partidos, Minnesota le gana 107 a 100 a los New Orleans Pelicans. Oklahoma City le gana 128 a 103 a los New York Knicks. Los Dallas Mavericks destruyeron a los Utah Jazz. No sé qué habrá pasado en este partido, pero quedaron 118 a 68. Si es que estoy leyendo bien, es que no puedo creer que les hayan ganado por 50 puntos. Bueno, no sé qué habrá pasado en ese partido para ese tipo de marcador, pero bueno. En otro partido más, Phoenix le va ganando 98-83 a San Antonio y queda 9 minutos en el cuarto en ese partido. Y vámonos rápidamente a las posiciones dentro de las divisiones. Lo cierto es que no esperaba ese resultado de los Utah Jazz, que habían estado ganando sus últimos partidos, pero hoy sí los destrozaron. No sé qué más decir. Qué paliza. No sé qué habrá pasado, te lo juro que no es un marcador normal. Bueno, en la conferencia del este, Toronto, en la conferencia del este, en la división Atlántico, Toronto está en primer lugar, tiene un récord de 12-3. Boston está segundo, 8-6. Filadelfia tiene 9-7. Brooklyn tiene 6-9. Y Nueva York está en el último lugar con 4-11. En la central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 10-4. Indiana tiene 8-6. Detroit 7-6. Chicago tiene 4-11. Y Cleveland en el fondo con 2-12. En el sureste, en la división sureste, Charlotte está en primer lugar con un récord de 7-7. Orlando está en segundo con un récord de 7-8. Miami tiene 6-8. Washington 5-9. Y Atlanta 3-11. Después, en la conferencia del oeste, en la división del noroeste, Portland está en primer lugar con 10-3. Denver 9-5. Oklahoma City 9-5. Utah está 7-6. Y Minnesota está en último lugar con 6-9. En la Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 12-3. Clippers está en segundo con 8-5. Sacramento 8-6. Los Lakers 7-6. Y Phoenix está en el último lugar con 2-11. En la división suroeste, Memphis está en primer lugar con 8-5, San Antonio 7-5, New Orleans 7-7, Houston 6-7, en el último lugar está Dallas con 5-8. Y bueno, pues qué se puede decir, es una liga muy competitiva esto, y realmente es impresionante el mal comienzo que ha tenido los Utah Jazz. Bueno, entre comillas, porque pues habían levantado cabeza y ya se volvieron a quedar detrás en su división. ¿Qué se puede decir? Se esperaba mucho de los Utah Jazz esta temporada. Y bueno, vámonos a lo que es los resultados de... Vámonos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, ahorita vuelvo. total, duelo final, nos destrozamos sin dejar un trozo de amor, un eco de voz, no queda un rastro de los dos. Y ahora te apareces y me tienes noche con 2 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Vámonos rápidamente a lo que es la Fórmula 1 y a las posiciones de las escuderías. Primero, para empezar, pues ya se corrió el premio de Brasil y nuestro Checo Pérez llegó en 10º lugar. Lewis Hamilton ganó la carrera con un tiempo de 1:27:09. En 2º lugar llegó Max Verstappen y en 3º Kimi Raikkonen. Pero como dije, las escuderías primero. Mercedes se lleva el campeonato, tiene 620 puntos. Ferrari tiene 553. Red Bull tiene 392. Y ahí acaban los tres más poderosos. Después viene Renault, así como lo escuchan, en 114. Gracias a Fernando Alonso, que ya se retira. Pero bueno, tuvo una temporada genial. Haas Ferrari tiene 90, McLaren Renault tiene 62, Force India Mercedes se quedó con 48. En octavo lugar está Sauber Ferrari, tiene 42, Scuderia Toro Rosso Honda tiene 33, la Williams Mercedes 7 y Force India Sahara tiene 0 puntos. Y bueno, si ustedes recordarán que Force India Mercedes, pues era Force India Sahara antes, y por alguna razón hubo una división entre equipos y se separaron, fueron castigados con los puntos que tenían en algún momento del campeonato, y por eso están en séptimo lugar con 48 puntos. Pero pues un aplauso para Renault, que regresó de la nada para estar en cuarto lugar con 114 puntos, que es bastante. De ahí pasamos a las tablas de posiciones para, bueno, la tabla de posiciones para los conductores. Lewis Hamilton ya ganó el premio, ya primer lugar, ya nada más queda una carrera. Entonces, otra vez el campeonato es para él con 383 puntos. La Mercedes gana este campeonato. Después, Sebastián Vettel está en segundo con 302. Kimi Raikkonen de la Ferrari tiene 251. Valtteri Bottas tiene 237. Pues viene Max Verstappen de la Red Bull, tiene 234. Daniel Ricciardo tiene 158. Nico Hülkenberg de la Renault tiene 69 puntos. El Checo Pérez tiene 58. Kevin Magnussen tiene 55. Fernando Alonso tiene 50 en décimo lugar. Así como lo escuchan, entre Fernando Alonso y el viejo compañero de equipo de Checo Pérez, Nico Hülkenberg, pusieron a Renault con todos esos puntos. Esteban Ocon está en décimo primero con 49 puntos. Y Carlos Sainz, décimo segundo con 45. Romain Grosjean tiene 35. Charles Leclerc, 33. Pierre Gasly, 29. Stoffel Vandoorne tiene 12. Marcos Ericsson 9, Lance Stroll 6 y Brendon Hartley tiene 4 puntos. En el último lugar está Sergei Sirotkin con un solo punto. Y para que el Checo Pérez quede en su séptimo lugar, nada más necesita 12 puntitos o, bueno, 11 puntitos para alcanzar a Nico Hülkenberg, si es que Nico no suma ningún punto. Pero pues realísticamente tendría que quedar entre los primeros lugares el Checo Pérez para pasar a Nico Hülkenberg, a su ex compañero. Nico tiene 69 y Checo Pérez tiene 58. Entonces, pues ya veremos si puede hacerlo en la última carrera, que va a ser la de Abu Dhabi, allá en Arabia Saudita. Y pues ya, eso es todo. Bueno, me queda decir todas las posiciones del premio Heineken do Brasil este fin de semana, que se corrió allá en el autódromo José Carlos Pace, que queda en Sao Paulo. Bueno, pues ya les había dicho, Lewis Hamilton llegó en primero, Max Verstappen segundo, Kimi Raikkonen llegó tercero, Daniel Ricciardo llegó cuarto, Valtteri Bottas quinto, Sebastián Vettel sexto, Charles Leclerc llegó séptimo, Romain Grosjean octavo, Kevin Magnussen noveno y el Checo Pérez llegó décimo. Lástima porque nada más sumó un puntito, hubiera podido aprovechar en esta ocasión para pasar a su ex compañero Nico Hülkenberg, pero pues no pudo sumar más que un solo punto. Brendon Hartley llegó en décimo primero, Carlos Sainz décimo segundo, Pierre Gasly décimo tercero, Esteban Ocon décimo cuarto, Stoffel Vandoorne décimo quinto. Y eso es todo, nos vemos, tengan una buena noche. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.